wrong side of the bed. And how I got to thinking about all those things you said about ordinary people and how they make you sick. And if calling names kicks back on you, then I hope this does the trick. Cause I'm sick of you complaining about how many bills, and I'm sick of all your bitching about your pools and your pills, and I just can't see no humor. Muy buenos días y bienvenidos a Exprímete, el magazine de Radio Juan 23 en su edición número 21. Hoy estamos aquí solos, Miguel, buenas. Hola, buenos días. Y también tenemos a Alfonso de técnico. Buenos días. Hostia, qué eco. Eco. Pues nada, tenemos un programita express. Solo daremos noticias, pero de todo tipo, serias y de cachondeo, como siempre. Nada, empezamos ya. Como hemos dicho, solo tenemos dos secciones. Vamos a empezar con unas noticias serias de todo tipo y luego, pues, un noticiero. Pero antes de empezar, vamos a escuchar una canción un poquito corta que se llama Atomizer de Gamma Bomb. Brain. Atomizer. Try drives you insane. Atomizer, crushing your brain. Atomizer, drives you insane. Había claro. Adivinado yo que iban a hacer ¡wow! Bueno, pues Adrián, nos traes tú la primera noticia seria, ¿no? Sí, bueno, más que noticia seria, es decir, un pequeño torneo que van a hacer este sábado, un torneo llamado Epic Party, que consiste en un torneo de videojuegos, que será una jornada, o sea, todo el día haciendo torneos. Lo dicho, ¿torneos de qué? De videojuegos, de los que nos habló el señor Potser, ese anuncio que nos hizo al final. Bueno, pues este sábado 26 de marzo, en el Centro Social de San Vicente del Raspeig, en la dirección en la calle Cervantes número 9, pues tendrá lugar el torneo Epic Party, una serie de torneos de videojuegos de todo tipo organizado por la asociación Epic File, y los premios serán vales de X euros en tiendas. Y bueno, el horario es a las 10 abren las puertas y empiezan a inscribirse para los torneos. De 10 y media a 1 y media serán los torneos de los juegos Soul Calibur 4, Pro Evolution 2011, Monster Hunter 3 y Super Smash Bros. De 1 y media a 4, descanso, se cerrará la sala. A las 4 se volverán a abrir las puertas y se empezarán a abrir las inscripciones para los torneos de la tarde. Y de 4 y media a 8 y media serán los torneos de Mario Strikers, Tekken 6, Street Fighter 2 y la continuación del torneo de Super Smash Bros. A las 8 la entrega de los premios y a las 8 y media el cierre del evento. Entonces, para los que ganen llevarán, o sea, tendrán premio, ¿no? Se llevan dinero en tiendas que, pues, seguramente, yo que sé, que están relacionadas, ¿no? Con videojuegos, sí. Con, pues eso, de Fnac, cosas así. Y nada, un torneo de videojuegos está muy bien. Yo he ido ya a alguno y está interesante. Así que ahora la tuya, ¿no? Sí, yo traigo dos, pero esta es un poco más cultural y la otra más es un poquito más física, ¿no? Bueno, pues la primera que traigo yo es sobre Ginebra. No es alcohol a lo que me refiero en esta ocasión. Y es una revista virtual, ¿vale? Que se tiene pensado hacerla también física, ¿no? Imprimirla en papel próximamente. Y me he enterado por un compañero mío de la carrera, un amigo mío, Javi, que me ha dicho, oye, pues mira esto tal. Y digo, ah, y lo he puesto así a mirar por encima. Me ha parecido una cosa muy interesante, ¿no? Y digo, pues voy a anunciarlo por la radio. A ver si a alguien le interesa también y entra. Y bueno, ahora voy a leer una descripción que ha hecho él y os la voy a leer a vosotros. Pues Ginebra es una plataforma ideada para registrar obras de todo tipo, artes plásticas, poemas, relatos, música, etcétera, así como artículos de opinión y ponerlo todo a disposición de todo aquel que quiera disfrutarlas. Es perfecto para todos aquellos que tenemos alguna obra por ahí, que no sabemos qué hacer con ella, ya que seguramente ese dibujo, ese poema o esa canción que tengas por ahí perdida le gustará a alguien, y de esa manera puedes compartirla con la gente. Pero por supuesto también es idóneo para aquellos artistas que quieran darse a conocer o simplemente quieran, como pretende este movimiento intelectual, compartir el arte y la cultura. Además de la plataforma virtual, cada aproximadamente 2 meses se distribuye en formato digital y próximamente físico. La revista de Ginebra, de manera que es muy posible que, además de estar en la web, publiquen tus obras en la revista. ¿Cómo entrar en esta... en este mundo de Ginebra, no? Pues... aparte, por un sentido, vete de fiesta y te lo compras la Ginebra, ¿no? Y por el sentido que estamos ahora tratando, entras en la web y pones ginebra.blogspot.com, creo que era. Y si no, pues yo qué sé, con que pongas revista Ginebra en el Google, supongo que te saldrá. Pues esto está interesante. Sí, y hay varias cosas. Por ejemplo, mi amigo Javi ha mandado ya un poema, creo que era. Y también un dibujo que hizo y lo tienen publicado allí. Más hay también entrevistas. He visto yo por ahí. ¿Pero esto es de Alicante o de toda España? Esto es de... principalmente, o sea, ha surgido en Alicante. Yo supongo que tú, si eres del pero norte, del sur, del de este o del este, puedes mandar lo que te salga. Ah, vale. Esto es un grupo de estudiantes que se han juntado. Y ahí dicen, pues vamos a hacer algo, ¿no? Con nuestras ideas, con nuestras inquietudes y tal. Y ha surgido esta revista Ginebra. y dices, bueno, esto lo han hecho estudiantes, pero si yo no estoy, soy estudiante, ¿puedo mandar algo? Pues sí, o sea, está abierto a todo el mundo. Todo el mundo que quiera mandar, pues lo manda y punto. Vale. ¡No! No puede. Vale, yo también, ya que estamos, me manda una cosa. Ya veremos a ver si cuando salga publicada, pues eso ya os la leo aquí. Lo diremos. Con vosotros. Puesto en el blog. Os lo traigo aquí y os lo leo, ¿no? Un artículo de opinión que escribí. Y pues no sé qué más comentar. Pues antes de empezar con la siguiente noticia, vamos a hacer un mini descanso. Bueno, mini descanso. Una cancioncica, ¿no? Que os traigo. Sí, ¿cómo se llama la de...? Pues se llama... Tus cancioncillas. A ver, el pupitre de atrás. Y lo, el intérprete es Loquillo y los Trogloditas. Y es una canción que surge ahí con lo de la bola de cristal. Y si Alfonso no lo permite, en breve podremos estar escuchando la canción. Y hasta, sí, hasta que Alfonso no lo permita, pues seguimos hablando, ¿no, Adri? Claro, porque estamos aquí dialogando, ¿no? Es un diálogo muy... elaborado. Sí. Bueno, dinos cómo descubriste la bola de cristal. Bueno, la bola de cristal, programa mítico de los 80, ¿no? Pues yo que... me entero ahora que es un programa. Yo creía que era un disco que te había, que habías escuchado. No. O sea, es un programa mítico de los 80, donde iban muchos artistas, se van a conocer allí también, iban a actuar allí. Como lo de las estrellas esas... de Bertino Borne con los niños, pero esto ya de mayores, ¿no? No. Vale. Por ejemplo, hemos visto allí... bueno, lo llevaba Alaska el programa. O sea, yo lo que, te puedo decir lo que he visto ahora y lo que me han contado, porque claro, los 80 ya nos pillaba un poco lejos, ¿no, Adri? Sí, bastante. Pillaba un poquillo lejos. Y nada, pues ahí había surgido durante la movida madrileña y tal, el programa este. Iban ministros a hablar allí. O sea, era un programa culturalmente alto. Sí, sí, sí. O sea, yo no sé... No hay un programa ahora mismo que se pudiera comparar al de la bola de cristal. Sí, Sálvame. Sálvame de poner en la tele a esa hora, ¿no? Por favor. Y ya, Alfonso, no lo... procedemos antes. Vamos a escuchar la canción. Bueno, Miguel, ¿qué pasa? Ah, nada, que me esperaba una cuña, pero nada. Bueno, pues he visto tan emocionados con el pom pom pom pom, digo, vamos a darle paso. Pues la otra noticia que traigo es que este domingo se disputa la segunda subida al castillo. No apto para vagos. Ni maleantes. La ley de vagos y maleantes. Bueno, pues vamos a leer. La prueba tiene carácter solidario y consistirá en una vuelta al circuito urbano de unos 4.000 metros, lo que viene siendo 4 kilómetros. Entonces, el próximo domingo, día 27, se celebrará la segunda edición de la carrera popular Subida y Bajada al Castillo de Santa Bárbara, que tendrá un carácter solidario con el fin de recoger alimentos no perecederos para la ONG de Alicante, Obra Social Hijas de la Caridad. La prueba comenzará a las 11 con salida y llegada en la plaza del ayuntamiento y consistirá en una vuelta a un circuito urbano de unos 4.000 metros que va por el ayuntamiento, sube por la Rambla, luego por la avenida Jaime II, después ya subirá al castillo y de ahí se bajará por la Ereta hasta otra vez llegar al ayuntamiento. Entonces, pues una acción solidaria, ¿no? Un poquito de ponerse en forma, ya que la cultura nuestra del mando a distancia del sofá, pues que nos saque un poquito a andar por la calle. Y otra cosa, cierran el tráfico, entonces la gente puede ir por la calle. Ah, van a cortar la Rambla para esto y la avenida esa de Jaime II. Claro. Adrián, que tú lo hayas dicho así como diciendo para esta mierda, pues sí, para esto cortan las cosas. No, no lo he dicho con ese... Hombre, hay que andar, hay que andar. Que eso de estar todo el día ahí... Pero si nosotros hemos subido muchas veces. Buah, nosotros nos hemos pegado nuestras caminatas desde Virgen del Remedio hasta el centro y luego subir otra vez andando. Claro, lo hacíamos ya en nuestros tiempos mozos. Ahora ya cogemos más el autobús. No, si bajábamos en autobús... No, no me acuerdo. Que la primera vez íbamos ahí 4 o 5, todos bien, vamos a subir, no sé qué. Y al final acabaron el día hasta los COG. Y la segunda vez que lo quisimos hacer ya dijeron, estás que sí, vamos a... Pero sí que hemos subido varias veces. 2 veces. ¿Sí? ¿Nada más? Yo creo que eran más. No, dos. Que subíamos, nos pegamos el almuercico arriba en el castillo con nuestro bocata y nuestro refresco y luego nos bajamos a la playa. Eso solo lo hicimos una vez. La primera vez subimos, no me acuerdo. ¿Así? Lo hemos hecho 2 veces. Pero bueno. Bueno, yo sé que subir andando subió más veces. Pero tú más... Es que esta gente es muy perra. Hay que sacarlo a rastra de sus casas. Es que subes una vez y ya lo has visto. Porque es que ya no te dejan meterte a los calabozos, que era lo que molaba. Pero vamos a ver, no es el hecho de subir y ya verlo. Es el hecho de hacer ejercicio, a estar a pasar la mañana ahí en plan bien y tal. Sí. Claro, sí, ya está. Como no que te quieras ir andando hasta Betato, hasta Elche o... o así. ¿Y una cancioncica nos has traído hoy? Sí, otra. Esta vez... Esta heavy que trae Adri. No, tampoco es tanto, hombre. Es de Iron Maiden, del disco The Number of the Beast, y la canción se llama... ¡Invaders! Even Alfonso, ¿se me escucha? ¿Sí? ¿Sí? Pues dale, que sin música no me inspiro. ¡Yeah! Hey, yo, ok. Lo que mejor te pone todos los lunes, de 5 a 6. Ahí lo tienes, ya. En la radio de todas, todos, todes. ¿Y dónde se escucha esto, tío? En www.radiojuanvi.blogspot.com. Com. Yeah, ok. Com. Ahí lo tienes. Com. Hip hop. Y reggaetón. Yeah, yeah, yeah. Yeah. Con nuestro hombre Alfonso manejando los plásticos. Ahí lo dejamos. Pa' toda la peña. El famoso ridículo, ¿no? Alfonso, ¿estamos en el aire? Estamos, estamos. Ah, vale, vale. Sí, sí, sí, sí. Eso es lo que lo indica. Vale. Pues dinos. Vale, que una cosa. Antes que estaba hablando de lo de la revista Ginebra, la dirección la hemos estado buscando, con lo que he dicho, no la hemos encontrado. Así que en el próximo programa ya la traeré bien escrita aquí, bien apuntadica la dirección, y la pasaré. Y vamos con el noticiero, ¿no? Sí, vamos. Noticiero. Unas cuantas noticias. Wow, wow, wow, wow, wow. El noticiero. Bueno, y las noticias no son muy de risa. Bueno, sí, lo típico, pero las sabio mejor, la verdad. La primera, roban 50 metros de carretera municipal en un pueblo de Cantabria. Esto es real, ¿eh? Robar carretera, o sea, pero vamos a ver. Lo primero, dice, ¿cómo lo haces? A ver, el ayuntamiento de Miengo, en Cantabria, ha denunciado este martes, seguramente este martes, porque estoy diciendo que esto es real, lo he visto yo en el mundo, creo que era. Bueno, han denunciado ante la Guardia Civil la sustracción de unos 150 metros cuadrados de asfalto de una carretera municipal en el pueblo de Mogro, Mordor. Un vial de unos 50 metros que acaba de ser reparado hace solo unos días con una inversión de casi 15.000 euros. Para llevarse el asfalto es necesario utilizar maquinaria pesada, al menos una pala y un camión, dado que se trata de 150 metros cuadrados de superficie, aunque nadie en la zona parece haber visto nada y se desconoce si la sustracción fue realizada por una o varias personas. A ver. Pero, ¿y para qué te llevas el asfalto? Pues tío, estaba limpio. A ver, ese es el del pueblo de al lado que se ha llevado el asfalto para ponerlo en su pueblo. A ver, lo que me pasa a mí, ¿cómo dudan de que haya sido una sola persona o varias? A ver, ¿cómo va a hacer una persona? ¿Cómo se va a llevar? Porque lo habrá tenido que hacer en una noche, porque no me creo. O sea, y que no le haya visto nadie. Hombre, lo que también, si son aldeas de estas perdidas por el monte. Joder, y tal, aldeas, que no hay personas. Casi. Un pueblo de Mogro. Habría que verlo, porque a lo mejor hay pueblos que viven dos personas, que no viven más. Que no creo, no creo. Bueno, vamos a seguir con otra. Una lengua mexicana desaparecerá porque sus dos únicos hablantes están peleados. Así es, güey. El ayapaneco, una de las 364 variantes lingüísticas que existen en México, está condenado a muerte debido a que en el mundo quedan únicamente dos hablantes ancianos, que por enemistades llevan ya varios años sin comunicarse entre ellos. Ambos viven en la pequeña comunidad de Apayán, y aunque sus casas están separadas tan solo 500 metros, no mantienen relación alguna desde hace años por un desencuentro del que se desconoce el origen. Están peleados, por la lengua desaparece, lo vamos a hacer. Iba a decir una cosa, pero me voy a callar. Bueno, y la última. Mentes sucias. ¿Quieres comentar algo de esta noticia? Nada, pues que vaya uno a hablar con uno y el otro a hablar con otro. ¿Y por qué hacen falta dos para que esto, con un tío? Porque vamos a ver, siempre, nunca. O sea, para escribir, digamos, un. Yo qué sé, un libro. Es una lengua. Pero si es para difundirlo, pues que lo difunda con su familia. No sé, no sé. No lo entiendo. Pero bueno, vale. Pues nada, se perderá. Qué lástima. Un hombre se alimenta solo a base de agua y cerveza. Homer Simpson. No, J. Wilson. Un blogger de Iowa, Estados Unidos, abandonó toda comida mientras investiga una historia sobre monjes que vivían a cerveza y agua durante largos periodos de ayuno. Estos monjes usaban una cerveza oscura y rica en calorías que llamaban pan líquido para sostenerse durante los prolongados ayunos. Al parecer, esto ocurría durante el siglo XVI en Alemania y Wilson quiere comprobar si esta bebida realmente puede reemplazar a la comida. Claro que el agua es imprescindible para evitar la deshidratación. Vaya excusita, ¿no? No, es pan líquido. Vaya excusitas han buscado los monjes, ¿no? Es que me estoy imaginando. Así de cualquiera ve a Dios. Ahora voy a untarle un poco de fogón al pan líquido. Los monjes estos que... Es que me he imaginado cuando estaba leyendo esto. Estos que van en silencio con la cabeza mirando para abajo, con las manos juntas, que lo que pasa es que van todos ciegos y van así. Joder, sí, es que no. El J. Wilson este también. Tenemos para todos. Cada vez que se pone a rascar donde duele. Dios. Bueno, la última noticia. Sí. Pues vamos a ver. Esto ha pasado en España. Está pasando. Eso no es programa. Eso quiere decir que nos dejas. No, porque es que tiene WhatsApp, entonces. No es así tan humillante no, como. Es que si no pasa esto en España, no pasa en ningún lado. Chico le roba el móvil a una chica ebria. Vamos, la tía estaba todo ciega y el tío pues aprovechó. Joder, y le robó el móvil. Pero eso pasa en todos los lados. Vale, y lo siguiente. Y luego le pide una cita. ¿Me dejas tu móvil que te apunte mi teléfono? Pues te lo mando. La chica llamó luego a su móvil a ver qué había pasado con él y lo cogió el chico y aprovechó para tener para quedar con ella, tener una cita. Hostia, qué cosa más... Pero ahora no, viene... Oh, pues no está mala idea, ¿eh? Pasa que echa la ley, echa la trampa aquí en España, ¿no? Entonces la chica le siguió el rollo, sí, tal, vamos a quedar. Y cuando quedaron, la tía se presentó con dos polis que lo arrestaron. Joder. Claro. Si es que, a ver, iría tan borracha, pero tanto como para no acordarse. A ver, una cosa es que te lo encuentres por ahí, un móvil, y ya de paso, pues yo qué sé. Pero... Que se lo mangues a posta para provocar esa situación. No, aposta para provocar la esa no. ¿Cómo que no? No, se lo robó porque se lo robó. Y luego pues estaba buena la tía y dice, pues mira, ya que estamos, dos pájaros de un tiro. Ah, yo claro, yo es que soy más perverso. Yo pensaba que el tipo lo había hecho a propósito porque pensaba que también. No tenía ninguna oportunidad. No. Entonces dice, bueno, con su móvil en mi poder, ya nos sí que por lo que menos nos tenemos que encontrar cara a cara. Y, no, es que me lo he encontrado. No. Eso no fue así. Y seguimos con robos, pero ahora sí en Estados Unidos, nuestros grandes amigos y aliados. Un chico le roba el portátil a otro. Y resulta que el tío tenía una cosa que con la que todos los documentos, las imágenes, los vídeos, los textos que pongas en el ordenador se suben directamente a internet. Ajá. Cosas de la tecnología. Sí. Entonces, este se al que le habían robado fue mirando las fotos que ponía el que le había robado el otro al ladrón, las fotos del ladrón, las que ponía, los vídeos y tal, y vio un vídeo del ladrón bailando una canción de forma cómica, porque el tío lo hacía un poquillo cómicamente, sí, y entonces lo colgó en YouTube, ¿eh? Y nada, pues está ahí descojonándose del tío, y aparte, claro, todos los vídeos y todo eso pues se lo pasa a la policía y están a ver si lo pillan. Joder, macho. Es un poco... Y es que no se puede ni robar ya. Si roba bien, joder. Estas cosas modernas. Pero ¿cómo le iba a poder saber el pobre ladrón? Es el que ya no da pena el ladrón y todo. Pobre ladrón. ¿Eh? ¿Cómo iba a saber él que todo lo que escribiera y que pasara en el ordenador se iba a subir? Es que nadie va a pensar en los ladrones. Claro. Y ahora me pregunto yo, porque me ha salido ahora una... ¿Y si compras un portátil de segunda mano, puede pasar esto también? A ver. Adri, ¿usted que es informático? Pues, tío, tú antes de deshacerte de un ordenador portátil un disco duro con tus datos personales, formatealo por lo menos, ¿no? No, pero vamos a ver, si yo compro un portátil de segunda mano y empiezo a meter documentos míos y el otro y el dueño anterior los va a ir viendo. A ver, si está formateado, eso es un programa. Y si tú formateas ese programa ya no está, a menos que tú lo instales otra vez. Y si lo instalas otra vez, usarás una cuenta tuya, no la del usuario anterior. Claro, pero esto es la gente que sabe. Yo, por ejemplo, lo compro y me veo ahí programas instalados y digo, pues bueno, qué bonito todo, ¿no? Digo, yo no quito nada, no vaya a ser que se me joda el ordenador. Solución, formatear. Exactamente. Formatear es la solución a todo. Todos tenemos nuestro amigo. Es como el reset, ¿no? Ahí, sí, como prueba a desenchufarlo y volverlo a enchufar. Esas cosas. Lo mismo. Pues ya sabéis, llamáis a vuestro amigo o amiga que controle estos temas, en mi caso a Ladri, le decís que venga, os formate el ordenador y ya está. Paña y costos. Todo solucionado. Y pues ya está, ¿no? Bueno, pero antes no íbamos a poner una canción de Alaska, creo. Ah, sí, de Alaska. ¡Alaska! ¡Alaska! Y se llama Esclava del Mal. Ahí vamos. ¿Pasa que ahora por tener DNI eres un profesional o qué? Eran otros tiempos. Que es lo que os decía antes, que esto salía Gaddafi todo ya en esa época. Yo desde que soy consciente del ser humano, Gaddafi está en mi vida. Y ahora es una cosa un poco rara lo que está pasando, pero bueno, sí, sí. Ahí está. Ya, a ver si para el próximo programa debatimos un poquillo lo que está pasando en Libia. Bueno, lo tocamos. Creo que está bastante claro, pero vamos, que sí que es curioso el tema de la bola de cristal, que marcó ahí una infancia de mucha gente. Y lo del DNI, no, yo era algo muy importante para nosotros. Tienen los bebés DNI, pero antes no, antes tenías que, era como un rito iniciático esto de las tribus. Tú hacerte el DNI, irte a la cola ahí. Te daba un prestigio. Era un rollo de ya soy súper mayor, nene. ¿Has visto mi DNI? No veas. Mira, qué foto han puesto. Y lo he firmado yo, ¿eh? Bueno, y tienen mis huellas dactilares. Sí. Estoy fichado. El dedo negro todo. Ahora toma por ordenador, esas cosas. Toma por culo. Será algo como muy importante, ¿no? Ahí un rollo de ir a la Policía Nacional, que tal, que te miraran los policías así como en plan, ¿tú qué? Policía. ¿Quieres hacerte DNI? Sí, je, tengo que irme de viaje a no sé dónde. Venga. ¿De viaje? ¿A qué? ¿Vas a traficar? Motivos ilegales, ¿no? 50 horas ahí esperando y al final te daban una tarjetita al mes, ¿no? Como ahora, sí, que te al dan mes. Al momento. Ahora te la dan al momento. Tienes que ir a un resguardo que si es una movida. Buah. Eso es, pero entonces, si así me lo hice yo, y hace ya, seis años. Tú eres de Virgen del Remedio, tío. Nos tienen en el container. Tú estás en el contenedor, la tía. Bueno. Vale, pues hablar ya que nos tenemos que ir porque ya ahora mismo se inaugura en la Plaza de Argel el Centro Municipal Integrado Plaza de Argel, que va a juntar varias concejalías del Plan de Integración en la Zona Norte y bueno, pues ahí vamos a encontrar centros de recursos culturales y asociativos, el telecentro y oficinas de información y seguimiento del plan. Todo esto se inaugurará ahora. Sí, y entonces, ¿dónde es esto? Pues en la Plaza de Argel, arriba del mercado. En la segunda planta, creo que es. Sí, porque la primera es el mercado. Sí, la primera es el mercado. Que el mercado lo van a hacer, dicen, en el descampado que hay al lado del Colegio de la Paz. Entonces van a pasar ahí el mercado. O sea, van a quitar... Eso se rumorea por los barrios. Como también se rumoreaba que iban a hacer un Mercadona o algo de eso. Y bueno. Sí, igual que el de IKEA. Pero es que los proyectos creo que estaban, pero se ve que se paralizaba o algo por no sé qué. Bueno. Y nada, pues ya está. Nos despedimos. Pues nos despedimos, venga. Con una canción que he traído yo, ¿no? Que la ha traído Miguel. Pero porque dije que la iba a traer. Que conste en acta. De que te snuco el grupo y se llama Mierda y Moco. Pues, pato, pues. Y nos vemos ya la semana que viene. Adiós. Adiós. Consultar nuestra página web www.radiojuanmi.blogspot.com.